La situación política de México. Ok. México atraviesa, yo creo que por una de las peores crisis, ¿no? De la historia. Yo creo que los políticos ya se, o sea, ya se robaron tanto, pensaron que eran como la, no sé, la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, que nunca iba a dejar de dar y que podían robar a manos llenas, y ahora el país está cayendo a pedazos. Y no solo en el asunto económico, es un asunto de violencia súper fuerte, es un asunto de feminicidios que cada día me duele más y más. Es un asunto de desesperanza, donde ya nadie tiene oportunidad. Yo sé que la gente quiere mantenerse positiva y que todo va a estar bien y que todo va a cambiar y que el cambio lo hace uno, una misma, y toda esta sarta de huevadas que nos dicen. Pero yo creo que no, o sea, nosotros, yo, o sea, es como yo le digo a la gente, híjole, yo barro mi calle y pago mis impuestos y pago, no sé, tal, mis cosas y soy buena ciudadana y no veo que nada cambie. O sea, este tipo de cosas no vienen desde nosotros, o sea, viene desde arriba y sigue como aplastando a todos los que estamos abajo. Entonces, México tiene una situación política de risa. De risa y de encono, o sea, porque no solamente tenemos artistas de televisión como diputados y senadores, que aparte ese tipo de estructuras gubernamentales donde hay 40 mil diputados en 80 mil cámaras de senadores, donde cada uno gana una millonada, pero aún así no se cansan de que son gente inepta, sino ahora ponen gente que son artistas de telenovelas, que saca una televisora que está de, o sea, que hace solamente televisión basura, que ha hecho que el pueblo mexicano también esté todo apendejado, ¿no? O sea, es una serie de cosas donde la política mexicana a mí me despierta más que nada enojo, y también de cierta parte de la sociedad civil es como, ¿qué onda, gente? O sea, entonces, ¿a qué hora nos vamos a despertar? O sea, ya me mataron amigos, ya me desaparecieron amigas, ya mataron gente, también gente que no conozco, pero no por eso quita el valor de que nadie merece morir siendo torturado y siendo aventado en una fosa. Ya desaparecieron estudiantes, ya reprimieron. ¿A qué hora, pues? ¿A qué hora nos vamos a poner a hacer algo diferente a que ya? O sea, es como, están tan dormidos y los otros piensan que somos tan pendejos que, o sea, hasta el momento de las elecciones con su guerra sucia, híjole, es como, o sea, la gente en serio piensa que un candidato o que alguien va a venir a cambiar. Eso ya no sirve. Necesitamos hacer otras cosas. Necesitamos demandar lo que merecemos como sociedad civil. Necesitamos recordar que los políticos trabajan para nosotros y no viceversa, que nosotros no tenemos que admirar un estilo de vida corrupto y ladrón. O sea, necesitamos una rectitud en la justicia que de suyo así nació, ¿no? La justicia nace y la polis y todo esto de los griegos, o sea, nace por un bien común que ya no se ve, y si no se está viendo, no está funcionando. Entonces, México y el mundo se está cayendo a pedazos. O sea, no solo México, el mundo entero. Entonces, no sé. Lo veo muy fatídico, pero también siento que necesitamos también esperanza. Y la esperanza no de que algo va a cambiar, sino esperanza para luchar para que algo cambie. Eso mismo.